Vamos con nuestra siguiente llamada, que nos hablan desde Dolores Hidalgo. Eduardo, ¿cómo estás? Sí, bueno. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Por aquí estamos escuchándote, Eduardo. Qué bueno. Mira, antes que nada, para agradecerte que entró mi llamada y para agradecerte por continuar con el programa, está muy interesante. Gracias. La verdad que me hace una gran labor lo que haces. Mira, pues, dejando de lado los halagos, disculpa mi nerviosismo, de lo que les voy a platicar. Hace más de 15 años que me pasó y aún cuando lo platico sigo sintiendo ese miedo. Sí. A lo desconocido. Mira, veníamos, eran aproximadamente como las 10:30 de la noche. Ajá. En el segundo entronque de la carretera que va de San Miguel hacia Guanajuato. Ajá. Nosotros la conocemos como la carretera del Pueblito, aquí en Dolores Hidalgo. Sí. Sí, no sé si ubiques que en ese entronque está un cerro que es una meseta. Sí, sí, más o menos en la bajada, ¿no? Exactamente. Sí. Desde lejos, para ubicar ese entronque, ves la meseta y dices, bueno, ya voy a llegar 5 minutos y llego al entronque. Sí. Y hay una presa y hay un pueblo, un ranchito. Veníamos a las 10:30 de la noche, ya una hora donde la carretera no es muy transitada. Entonces, veníamos bajando lo que es Agua Salada, se llama, de Guanajuato hacia Dolores. Y empezamos a observar una luz incandescente en el cielo. No te puedo decir yo que fue una bruja. ¿Por qué? Porque las he visto y parecen llamas. Ajá. Esto, más bien dicho, era como un poco de esos blancos, pero muy, muy luminiscente. Entonces nosotros nos empezamos a acercar por curiosidad o pues más que nada por querer saber por esas ansias de lo desconocido, ¿no? Sí. Llegamos, nos paramos exactamente ahí en el entronque donde hay un pequeño monumento. Nos bajamos y nos quedamos a observar la luz. Entonces, lo que vimos nosotros lo observamos cuando bajó y prácticamente se quedó en la meseta. Ajá. Sin realizar ningún movimiento, se apagó. Entonces, al momento de que nosotros nos llegamos, nos paramos ahí, pues todo en el rancho empieza como que a tornarse feo. Los perros empezaban a ladrar, los focos empezaban a prender y apagar, algo muy, muy raro. ¿Sí? Ajá. Entonces, de la meseta se eleva una luz como del tamaño de... ¿Has visto las pelotas que utilizan en los gimnasios? ¿Las qué, perdón? Las pelotas que utilizan para hacer aeróbic. Ah, sí, sí, sí. Más o menos de ese tamaño. Ajá. Se eleva la primera, se queda estática como a 15 metros de la meseta. Y así se empezaron a elevar aproximadamente más de 10. Ajá. Cuando ya se cerró el círculo por completo, subió la más grande de todas. Lo que sí te puedo asegurar, precisamente, es que las de afuera giraban hacia el lado derecho y la de en medio giraba hacia la izquierda. Ajá. A una velocidad impresionante. Entonces, el efecto en el rancho, los focos, pues, yo no sé cómo aguantaron, no sé, esa frecuencia, o no sé qué aguantarían, pero antes no se tronaron. Se eleva, estaba a 15 metros, se eleva a 30 metros, ¿sí? Y entonces empieza a girar muy, muy, muy rápido, demasiado. Y todo en el rancho se cuenta que se queda muerto. Silencio completo. no observabas, bueno, no veías ya los focos prender y apagar, los perros ya no los escuchaban ladrar. Entonces este ovni, vamos a llamarlo así, ajá, se hace para atrás y luego hacia adelante y desaparece. Dejó un haz de luz azul que, ajá, duró ahí aproximadamente unos 10 segundos y todo volvió a la normalidad. Todo perfectamente, todo. Ajá. Ese es uno de los encuentros. No quiero sonar mentiroso, de veras. Si por ahí alguien de alguno de los foros de Sello Comunicación está escuchando, igual pudo haber escuchado mis historias ya hace mucho tiempo. Ajá. ¿Sí? Esa es la primera con la que me metí, se puede decir, al mundo de esto, de lo desconocido. Sí. Y créeme que ese es el encuentro que yo he tenido más cercano con un ovni, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque haber observado todo el proceso de que bajan, tocan tierra, suben, la alteración que producen en el medio donde se encuentran, digo, se me hace algo muy, muy impresionante. Sí. ¿Cómo a qué distancia estaban ustedes del avistamiento? Mira, para serte sincero, ya que pases por ahí, vas a, en ese entronque vas a ubicar un pequeño monumento. Tómalo por rasgo, ahí estábamos nosotros parados al lado. Estábamos aproximadamente a 100 metros, 200 Ajá. metros. Vamos a decir, por la elevación de la meseta. ¿Sí? Sí. Cada vez que paso por ahí, todavía hasta la fecha, no sé, siento unas ganas de ir, subir, escalar la meseta y ver por qué ahí. Sí. Sirve de llegada, o es un punto específico, o solamente uno de tantos al azar. Ajá. ¿Sí? Eso te estoy hablando aproximadamente, yo tenía 8 años más o menos. Sí. 8 años. Del otro, ya hace aproximadamente 2 años, también me pasó algo un poco escalofriante. Uh-huh. Pero eso sí te puedo decir que fue una bruja. Ajá. Te lo puedo asegurar un poquito más. Mira, venía sobre la carretera de Silao San Felipe. Eran 8:30 de la noche, en este horario ya. La carretera de pronto se empezó a tornar un poco sola. Ajá. Y si has transitado tú por esa carretera, te has dado cuenta que hay tramos donde vas entre cerros. Ajá. Entonces empecé yo a ver una luz. Bueno, tú vas viendo el cielo, ¿no? Sí. Vas tratando de no aburrirte de la carretera. Entonces empecé a ver una luz muy brillante a mi lado izquierdo. Empezó a parpadear, que es lo primero que dices, ah, perfecto, pues un avión o algo, ¿no? Uh-huh. Se empieza a acercar y ya es cuando dices, ya empieza a caerle de un tema anaranjado. ¿Sí? Y de veras que se te encima la piel. Es como una energía negativa de la cual sientes, recorre tu cuerpo. Entonces, por creencias de mis abuelos, de mi familia, pues siempre trato de cargar es una oración. Uh-huh. Y la magnífica, perdón. Sí, así es. Y entonces pues recurro a ella. ¿Por qué? Porque dice que viene a acercarme muy rápido, a tal grado de llegar a que yo iba entre los cerros y yo venía iba exactamente al ras de los cerros. yo recurro, empiezo a rezarla, me la sé de memoria, también le empiezo a rezar, y cada vez que la voy rezando, hace tiempo que se va alejando, me quedo yo entonces, bueno, perfecto, se está retirando, ¿no? Entonces hace tiempo que veía que sí se venía acercando de nuevo y seguía rezando, empezaba a rezar de nuevo, acababa una, me esperaba unos 5 minutos, veía que se acercaba y empezaba a rezar otra. Bueno, pues en el acto de la gente que acababa yo de rezar, no sé si sería casualidad o no sé yo qué sería. Pero de la carretera de esta zona, que yo ya tenía un carro. Entonces esta cosa, al ver la gente de que venía otro carro, se quedaba de cuenta parpadeando como un avión. Aunque estuviera a baja altura, pero parpadeaba. Entonces aquí me vine, llegué ahí a Castillo. Me meto a la gasolinera, por ahí pues me abajo, ¿no? Temblando, no puede esperar uno menos. Y le digo al chavo al que ya tiene en la gasolinera, le digo, oye, a ver, ven, vamos a ver si soy el único loco o en realidad sí me está pasando. Uh-huh. Y, ¿te quedó estática la luz? Le digo, ¿sí ves esa luz? Y me dice, sí, dice, usted es una estrella, ¿no? Le digo, no, joven, me venía siguiendo. Entonces le dije yo, mira, yo regreso dentro de 8 días. Voy a llegar directamente contigo, ¿por qué? Porque te voy a preguntar. Porque ahorita que me vaya en la camioneta, quiero que me digas si se quedó ahí la estrella o si me siguió. Y me dice, sí, dice, yo le digo, nada más a estas horas me encuentra a mí aquí, perfecto, yo te busco. Entonces yo ya me voy hacia Dolores. Duró un buen rato que yo ya no la vi. Ya está casi llegando a Dolores, como punto de ubicación, unos ceros que están atrás del gallinero, de una presa muy grande acá, y volvió a salir. Entonces yo dije, no, ya empecé a rezar de nuevo la magnífica y llegué a Dolores. Dentro de 8 días, yo regresé a León, viajé a León, y pasé y le pregunté al chavo. Le digo, oye, pues, a ver, ya vengo a preguntarte qué pasó ese día. Y me dice, ¿sabes qué, chavo? Esa cosa te siguió. Ajá. Le digo, ¿de veras? ¿De veras? ¿Se movió la camioneta, saliste de aquí de la gasolinera? Y empezó a ir atrás. ¿Te fuiste hacia Dolores? Le digo, sí, me fui hacia Dolores. Es que se ya caminó. Para allá caminó. Y dice, todavía fuiste en un chavo. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Ves esa estrella? Le dice, sí, ¿ves que se va moviendo? Sí. Y dice, ¿sabes qué? Esa es una bruja. Esa es una bruja, dice, porque va, pues sepa por qué irá caminando para allá, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces ahí quedó todo, ya regresé, y cuando ya le pregunté, yo ya dejé de viajar un buen rato en la noche. Antes era casi, pues, una vez a la semana, y mi viaje siempre lo acomodaba en la noche. Dejé yo de viajar en la noche, y pues sí, no pasa lo mismo la mañana que la noche, ¿verdad? Sí, claro. Entonces a mí me empieza a pasar que aquí en Dolores, empiezo yo pues a andar con los amigos en la noche, no fue en el relajo, incluso con la familia me pasó. Hace cuenta que veía una luz yo muy, muy, muy grande, anaranjada. Yo la vi por los retrovisores, la primera vez que lo vi la vi por los retrovisores, porque me llamó mucho la atención. Uh-huh. Entonces yo veía que me seguía, La primera vez que la vi, iba yo solo. Igual en la carretera, también iba solo. Entonces, al observar yo que pasaba eso, dije yo, pues seré el único loco, o alguien más me podrá decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí nos viene siguiendo, o algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, le dije a un amigo, un día tuve la oportunidad, le dije, oye, ¿sabes qué? Acompáñenme, vamos, socenémonos. Perfecto, fuimos, salimos, de ahí los tacos y todo, ya lo llevaba a su casa. Y mi camioneta tiene quemafocos. Entonces le digo, oye, algo asoma hasta el quemafoco. Abre el quemafoco, se asoma y me dice, oye, ¿ya viste esa estrella que nos viene siguiendo? Y le digo, sí, para eso te traje. Para que me comprobara que en realidad no era yo el único que la veía. Y a mi familia también tuve muchas veces desde la oportunidad de mostrarle ese. Bueno, eso es, ¿qué te podría decir? No sé cómo llamarlo. Ese momento. Ese suceso, sí. Ese suceso, exacto, muchas gracias. Y una vez me dice mi papá, ¿sabes qué? Pues sí, nos viene siguiendo, ¿no? Como que por travesura, vamos a seguirlo. Ah, ¿cómo no? Vamos. Y le aceleraba yo la camioneta. Sí, se movía rapidísimo. Ajá. Y llegaba un momento donde yo me paraba, yo me tenía que parar, y ella se quedaba estática. Entonces, pues sí, dice uno, bueno, ya, perfecto. Tu vida no puede ser igual, sinceramente no puede ser igual después de haber vivido algo así. A quien le haya pasado desde un susto, a ver una bruja, a tener un encuentro cercano, no puede ser igual. ¿Por qué? Porque vives con esa incógnita. Entonces, tú tratas pues sí de ir en la noche manejando y tratar de no mirar al cielo, por lo mismo de que dices, no me voy a volver a seguir, o algo de ese tipo. Así es. Ya tiempo después, hubo una temporada que era diario. Duró aproximadamente lo que fue noviembre, ya después, y todo ya no pasaba. Ajá. Entonces me invitan a una posadita. ¿A una para qué? Diciembre, a una posada. Ah, okay. Para diciembre. Entonces, pues vamos a la posada, convivir. Es una en una colonia que todavía no está muy urbanizada, que digamos. Ajá. Todavía tiene partes que la unen a terrenos baldíos, a vereditas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya llegó la hora de romper la piñata, de repartir los dulces. Y yo me fui hacia donde se acaba la pavimentación. Uh-huh. Y me quedé parando, marado, y vi un poste hacia lo lejos. Y veía así como si estuviera un foco de los que ahorita encuentras. Tienen los postes, los amarillos. Ajá. Uh-huh. Me quedé viendo y dije yo, ah, caray, ese foco alumbra mucho. Si das de cuenta que pues ya ves que empiezan a cantar para romper la piñata. Sí. Y el foco pues en realidad no era un foco, fue como descendiendo poco a poco, pero se fue extendiendo como una llama de una vela, pero toda anaranjada. Ajá. Y pues sí, dices, los niños, y te quedas pensando, como que no procesas en el momento. Ajá. No procesas, te quedas como que paralizado por el miedo de si me va a hacer algo o algo de ese tipo. Entonces empiezas a rezar, yo empecé a rezar, entonces te das cuenta que de estar la llama bajando, subió rápido y se desapareció. Bueno, yo ya me regresé, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Vi una bruja. No, hombre, ¿cómo vas a ver una bruja? De veras, te lo juro, vi una bruja, vamos a, acompáñame a verla. A ver si regresa, para, pues para rezar los dos, ¿no? Y dicho y hecho, regresamos y ya estaba de nuevo la bolita. Y le digo, ¿sí la ves? Y me dice, es un foco. Y le digo, quédate leyendo bien. A los 5 minutos, igual, empieza a formarse como una llama. Ajá. Y le digo, ¿sí viste? Y me dice, sí, dice, está aquí por los niños. Y le digo, pues vamos a rezar, ¿no? Y si rezamos, y se volvió a ir. No sé si sepas tú que rezando un Padre Nuestro y atando un cualquier hilo, ¿no? Ajá. Se atrapa. Sí. Sí, bueno, sí tienes eso. Lo hemos escuchado con la oración de la Magnífica, que es también rezando y atando nudos. Sí, también. Rezar la Magnífica al revés, no sé si sepas también. Sí, hemos escuchado de eso también. Por ahí tiene, sí, bueno, si te pones a rezarla al revés, respetas las palabras Dios y algunas otras que quedan muy consistentes. Sí. Cuando a mí me pasó a pasar eso, yo tenía un conocido en Irapuato. Él vive en una comunidad. Ajá. Y yo le comenté, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, vi estas luces así, me siguieron. Y me dice él, mira, si es una bruja, dice, si la quieres tirar, trata de que vayan mínimo 3 personas. Tú solo nunca vayas a tirar una bruja, porque una cosa es tirarla y cuando se quedan ya en el suelo es lo difícil. ¿Por qué? Porque te corrompen, muchas de las veces te corrompen. Ajá. ¿A qué me refiero a esto? Te ofrecen muchas cosas. Ajá. Te ofrecen muchas cosas, te ofrecen riquezas. Te engañan y a final de cuentas te pueden terminar haciendo algo en el momento. Sí. Sí. Desde rasguños, golpes, algo. Porque es un ser de una energía tan malvada que, pues sí, imagínate. Si cuando se mete un demonio a una persona, ¿cuántas personas necesitan controlarlo? Uh-huh. Ya una persona que convive con, imagínate. Uh-huh. Una fuerza increíble. Entonces, dice, te lo dejo de tarea, dice, ellos ya suena loco y dice, tú ya son otros tiempos, pero no es cierto. Siguen existiendo. Me decía él, dice, aquí hemos tirado brujas que vienen desde México, de Monterrey, de Sonora, dice, de todos lados. Y vienen aquí y exactamente cuando nace un niño y rondan la casa como si se estuvieran avisando, como si se avisaran, y dice, y al mes viene una, la tiramos, y ya a los 3 meses viene de nuevo, y ya nace otro niño, y viene otra, dice, ahora imagínate nosotros que estamos un tanto cerca de la civilización, ahora imagínate los ranchos que quedan a horas de la civilización, ¿cómo están? Entonces, no es para tenerles miedo, una recomendación a todos los que nos están escuchando, es algo que ahora sí, como me decía mi abuelo, es algo que tenemos que estar conscientes que existe, pero no debemos de aficionarnos, no debemos de tener ese miedo a que existe y qué nos vaya a pasar, qué nos vayan a hacer, ¿sí? Tenemos que estar conscientes y también no tratar de hacer la ley.